Soy yo, Mili. ¿Cómo estás? Este es uno de los podcasts que te voy a andar subiendo. El día de hoy es uno muy rápido, pero bastante útil. ¿Alguna vez has ido a ver esas películas depresivas? ¿O has leído esos libros que chillas la última mitad del libro? Bueno, pues hoy me pasó y te tengo 5 puntos muy importantes que te pueden servir para, ¿cómo decirlo?, para superar esa depresión. Y toma nota, son bastante rápidos, bastante útiles y la verdad es que sí ayudan un poquito. Punto número 1. Come helado. ¿Por qué comer helado? Cuenta la leyenda que eso tiene que ver algo con tu cuerpo, porque cuando eras chiquito más o menos, te decían que ibas a ir al doctor o algo así, y entonces tú sufrías. Pero ya al final te daban un helado o una paleta de hielo o algo así, y eso era bastante padre, y tú te sentías feliz, o te caías y te compraban un helado. Entonces, tú relacionas el estar feliz con el helado. Entonces, tú puedes comer helado y te sientes mejor. Así que, si no te puedes comprar el litro, la cubeta de 5 litros o algo así, cómprate un helado chiquito y ten por seguro que sí te ayuda. Punto número 2 y bastante útil también. Come chocolate. Yo tengo mis chocolates que son tamborcitos, esos que son como bomboncitos chiquitos, cubiertos de chocolate. El chocolate es bastante útil para la depresión. Ay, Dios. Bastante útil para la depresión porque el chocolate libera sustancias en tu cabecita que te ayudan a sentirte más feliz. Los consejos de Mili están científicamente comprobados la mayoría de las veces. El punto número 3 es toma un líquido, ya sea jugo, agua, café, té, refrescos, no porque los refrescos normalmente hacen daño, pero sí toma algo, porque después de haber ido a sacar tus lágrimas media hora, o haber estado leyendo sacando tus lágrimas media hora, como que se te va esa hidratación, entonces te hidratas y aunque no esté comprobado, déjame decirte que se siente bastante bien eso de tomarte algo líquido otra vez. También está el punto número 4, que es el más coqueto. Y este trata de que tomes tu teléfono, tomes tu tablet o corras a encender tu computadora y escribas un mensaje coqueto, una entrada coqueta en tu blog, en tu Twitter, en tu Facebook, en Wattpad o algo así, y pongas una frase coquetona y la subas. Trata de que no sea pirateada de la película, porque si no te van a hacer cyberbullying. Entonces, pirateadas no, pero sí algo así como que te haya inspirado a la película. Y si no, abre tu cuaderno, no sé, de matemáticas y escribe algo. Entonces sabrás que tu hora y media, 2 horas que estuviste viendo la película y tu litro de lágrimas no fue en balde. Y el punto número 5, que no es menos importante, pero que en definitiva es bastante bueno y te recomiendo dejarlo al final, es dormir. Lo dejamos al final porque si no se te va a olvidar eso de comer helado, el chocolate, tomarte agüita, escribir cosas coquetas, y si te duermes se te va a olvidar, entonces mejor te duermes al final. Porque normalmente después de que uno llora, está cansado. Como que si te cansas, era como andar corriendo un buen rato de tus demonios ocultos y propios. Entonces, tú duérmete un rato y te aseguro que en lo que te duermes se te olvida la depresión. Comprobadísimo. Entonces, tú duérmete y todos felices. ¿Qué tal? ¿A poco no son muy coquetos? Yo sé que no es nada del otro mundo, pero aplícalos todos juntos y en media hora estarás olvidando de la depresión. Y si no, recuerda que de menos fue un buen pretexto para decirle a el chico guapo de la colonia, a tu vecino o a tu amigo, pretendiente, novio y ese tipo de cosas, a tu cita, que vayan por un helado Es un buen pretexto para aquellas chicas que siguen dietas, cosas de esas, para comerse un chocolate. Y es un buen pretexto para dormir, porque dormir es saludable. Así que sean felices, duerman mucho, coman de todo y ese tipo de cosas. Más abajito de esa entrada, bueno, en esa misma entrada te voy a dejar el link para que vayas a dar clic de una entrada que hice hace poquito sobre cosas que te pueden poner muy de buenas por si la depresión de verdad está muy mal y la película te pegó duro. Entonces, chécala y comenta o ese tipo de cosas. Así que cuídate mucho. Yo soy Milly y te sigo viendo en mi blog pronto. Disfrútalo. Bye.